Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Sus figuras, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. Amables oyentes, el sueño de 6 años es hoy una realidad. Chile brinda al mundo la 7ª edición de la Copa Gilles Rimet. Chile, 1962. 12 años tuvo que esperar América para que la máxima competencia futbolística se volviera a realizar en nuestras tierras. Luego de 2 mundiales en sedes europeas, la FIFA decidió que ahora debía realizarse en un país sudamericano. Y así fue como Argentina y Chile presentaron sus candidaturas, quedando seleccionado el país trasandino para organizar el Mundial de 1962. 2 años antes, Chile había sufrido un terrible terremoto que puso en peligro la organización de la competencia, pero un discurso del por entonces presidente del Comité Organizador chileno, Carlos Dearborn, hizo la diferencia y la construcción de nuevos estadios se dio justo a tiempo para el comienzo del certamen. Les pedimos ser la sede del Mundial de 1962, ya que no tenemos nada, lo queremos todo. Futbolísticamente, el Mundial de Chile fue realmente pobre y se caracterizó por la violencia dentro de las canchas. Partidos como el que jugaron Chile e Italia resultaron una batalla campal, con expulsiones, patadas y golpes de puño al por mayor. Recordado como la Batalla de Santiago, el partido terminó 2-0 a favor de los chilenos y con escolta policial para el plantel italiano. 46 minutos y medio, casi 47 de juez. Viene el saque de Gilmar, terminó el partido, ganó Brasil 4-2. 2 goles de Garrincha, 2 goles de Babá. Para Chile, Toro y Lionel Sánchez. El Mundial de 62. Brasil, que venía de ganar su primer Mundial 4 años antes en Suecia, era el máximo favorito, sin contar con un lesionado Pelé, pero sí con la enorme figura de Manuel Francisco dos Santos, Garrincha, quien finalmente fue elegido como el mejor jugador del torneo. La que falla, queda picando la pelota, remata Garrincha, ¡gol! ¡Gol de Brasil! El centro de Zagallo lo alcanzó Garrincha con un... Sumada a la nueva frustración de no ser elegida sede del Mundial, Argentina, dirigida por Juan Carlos Lorenzo, y con jugadores como Roma, Marzolini, Federico Sacchi y José Sanfilippo, no hizo un gran campeonato, y quedó eliminada en primera ronda, luego de vencer a Bulgaria, perder con Inglaterra y empatar con Hungría. Se va a iniciar la final de la Copa del Mundo 1962. Va a empezar el match final. Chile alcanzaría en este Mundial lo que hasta la fecha sigue siendo su mejor actuación, alcanzando las semifinales, aunque siendo eliminado por el conjunto brasileño, quien, en la final, venció a Checoslovaquia y ganó por segunda vez la Copa del Mundo. Faltan 5 segundos apenas. ¡Atención! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Bicampeón! Confirmando lo realizado en Suecia 4 años antes, Brasil empezaría a mostrar una superioridad sobre el resto de las selecciones que se mantiene hasta nuestros días. 5 minutos de lucha, terminó. Terminó el partido. Brasil campeón del mundo. Brasil campeón del mundo. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.